El 7O. El 7 de octubre. El 7, organización. Pendientes con un 11. Activos como un 3. Este 7 de octubre las dianas nos llamarán para ir a votar temprano. Temprano y luego movilizados. En defensa de la revolución. Pendientes. Pendientes. El voto nos asegura la profundización de la revolución. Y lo defendemos en la calle. Suponiendo que ese día me den beriberi por ahí, mira, así sean cuatro patas, pero yo llego donde voy a votar. Por mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías. No hay más. Lo demás es la nada. AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. 10 años de lucha. Seguimos resteados. Resteadas con Chávez.